Sin saber a Juan, las cosas que hoy hicisteis, los ciegos ven, y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos resucitan, en el Evangelio se anuncia a los pobres. Más pequeño es mayor que...